Bueno, Juan Carlos, ¿qué te parece si arrancamos el cafecito? ¿Cómo no? ¿Eh? Con mucho gusto, aquí estamos. Bueno, antes de tirarte un par de cosas, sé que estuviste ayer por Moreno, en la provincia de Buenos Aires, charlando con los y las docentes, o con algunos y algunas docentes, de una localidad que sigue sufriendo todo el tema de las escuelas que no están en condiciones de dar clase, y así durante todos estos meses, ¿no? Desde la explosión y la muerte de una directora y un auxiliar. Sí, efectivamente estuve en una reunión de carácter política donde había maestras, directoras, docentes, bueno, y otra gente de Moreno, otros compañeros y compañeras. El asunto es, el episodio es conocido, sin embargo, cuando uno toma contacto directo con la gente que está involucrada en esta lucha, no puede dejar de sentir el impacto, ¿no? Porque en el fondo está la tragedia que ocurrió. Sin embargo, creo que acá la clave es que hubo y hay un núcleo militante de docentes y de padres, madres de la ciudadanía de Moreno aparte, que han sostenido fuertemente la lucha con varios propósitos, pero el primero es que la educación pública de Moreno vuelva a funcionar, porque hay 300 escuelas que están sin funcionar porque todavía la provincia no resolvió el tema de las medidas de seguridad. Por lo tanto, se puede imaginar uno cómo están dando clases y cómo alimentan o no alimentan a los niños. Claro, lo central es el protagonismo, el esfuerzo, la militancia de las docentes y docentes, que para sostener la educación pública, para defender la educación pública, porque todo este deterioro en el fondo tiene que ver con una visión de dejar que la educación pública se deteriore. Creo también que hay un esfuerzo de la comunidad en general de Moreno, pero francamente creo que es una lucha heroica, ¿no? Porque están sosteniéndola contra viento y marea, y creo que vale la pena difundirla y valorarla muchísimo, ¿no? Bueno, me habías comentado eso fuera de aire y no quería dejar de precisarlo, ¿eh? Muy bien. Sobre todo en estos tiempos estamos haciendo balances también, ¿no? Del año. Es una situación muy, pero muy delicada, y una violencia política muy, muy concreta, ¿no? Bueno, Juan Carlos, sé que estás al tanto de todos los indicadores que se han conocido en las últimas horas. Quiero arrancar el cafecito formalmente con el dato del desempleo en la República Argentina. 9% en el tercer trimestre. Se supone y dicen que todavía el impacto de las políticas para el cuarto trimestre va a ser aún peor, que podría terminar el año perfectamente en dos dígitos. Pero hoy estaba hablando con un especialista, con Luis Campos, varias veces lo llamamos, del Observatorio de la Deuda, del Observatorio de Derecho Social de la CTA. Y decía, entre los que están desempleados, los que necesitan más horas para poder llegar a tener un sueldo digno, que ponga la olla arriba de la mesa, y los que quieren cambiar de empleo porque el que tienen no les satisface o no les alcanza, eso suma más del 30% de la población activa. Es decir, que de la población activa, una de cada tres personas está buscando trabajo en la Argentina. Es un número impactante. Y después tenemos el 9% global, pero hay zonas que son muy, pero muy graves. En Santa Rosa, 13% de su ocupación. Y me explicaban también, me dice, yo quiero entender, porque se duplicó muy poco tiempo, se duplicó. Quiero entender que el INDEC no está funcionando bien en La Pampa. Porque si no, la situación es de catástrofe. Es como si hubiera ocurrido una catástrofe, y a partir de ahí el número de desempleo del 13% y para abajo, ¿no? Mar del Plata creo que 11. Mar del Plata casi 11, llega al 12, 11 como casi 12. Sí. Toda la zona de San Nicolás, Villa Constitución, en el norte de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, 10,9. Otros lugares del Gran Buenos Aires también, 10, 11, 12. Tengo una pregunta concreta sobre esto. Pero cómo no. ¿Esto es consecuencia de las cosas que no le salieron bien al gobierno, como ha dicho María Eugenia Vidal? ¿O ha sido un efecto buscado en el marco de disciplinar a la clase trabajadora? No, creo que es un efecto buscado. ¿Efecto buscado? Sí, señor. Es fuerte entenderlo así, ¿eh? Sí, sí. Y no es un tema, ¿cómo diríamos?, exclusivamente de perversidad. Está en la naturaleza del sistema capitalista, pero particularmente de estos modelos del sistema capitalista, en el cual hay muchas variantes y alternativas, ¿no es cierto? Una alternativa al modelo capitalista es la contraria, es que haya trabajo, que haya buenos sueldos, que haya mercado interno y que mejore la distribución de la riqueza. Esos modelos hacen que baje la desocupación, que suban los salarios y el consumo, reitero. Ahora, este modelo es un modelo antipopular que tiene como línea bajar la inflación mediante la baja del consumo, que es la famosa recesión. No lo logran tampoco, porque estamos ya ante una situación de recesión y con inflación, que es lo que se da en llamar la estanflación, sí, que es, digamos, la peor conjunción que puede haber. Han subido los precios, los salarios van muy atrás de los precios, en particular los estatales, aunque los privados también, estamos entonces ante un cuadro recesivo, que es, digamos, una situación muy grande. La desocupación, ¿por qué digo? Te respondo que sí, porque en realidad en estos sistemas también el objetivo estratégico buscado es mejorar la tasa de ganancia de los capitalistas. Para eso tiene que haber un colchón de trabajadores sin trabajo que presionan sobre los trabajadores con trabajo, uh-huh, para que se le pueda pagar salarios menores y puedan ser contenidos mediante esa coerción social que implica la desocupación. Esto obviamente no es ninguna originalidad mía, eso es aquella vieja teoría de Marx acerca del ejército de desocupados, que se aplica periódicamente en el mundo entero, en el capitalismo, en distintos momentos y en distintas fases. O sea, estos modelos tienen que convivir con un porcentaje de desocupados importantes para poder aplicar políticamente una política de baja del salario y de todos los derechos sociales de los trabajadores, no solo del salario, que es el principal. Te estoy escuchando y recuerdo las palabras de Alfonso Pradgay, que era en su momento ministro de Hacienda o de Finanzas, o de Hacienda y Finanzas. Sí. Era ministro de Hacienda y Finanzas, después se desdobló. Primer ministro fue, sí. Bueno. Pues yo te digo, bueno, Juan Carlos Junio, dirigente del Solidario, participa en ese programa de las 750, que es muy crítico del gobierno, y claro, ¿y qué te va a decir? Pero en este testimonio de 2016, Alfonso Pradgay está planteando exactamente lo mismo que Juan Carlos Junio acá, escucha. Sino también cuidar el empleo. Me parece que cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salario a cambio de empleo, porque la realidad es que nosotros estamos haciendo todo lo posible para que la economía vuelva a crecer, pero venimos de un periodo de estancamiento. Ahí planteaba en el 2016 claramente el chantaje, chantaje. No me vengas ¿cómo a chantaje? Claro, no me vengas a pedir aumento de sueldo. Vos cuidá el trabajo, es de alguna manera lo que yo le doy cierta categoría de axioma, de enunciado político, pero es lo mismo efectivamente que está diciendo él. Si querés conservar el trabajo, aguantate que te bajen el sueldo. Cosa que está, está claro que él lo dice más crudamente que yo. Cuando vos tenés 9 puntos de desempleo no necesitas ni que te lo digan, es lo que vivís día a día. Exactamente, exactamente. Este lo decía en 2016. Es una coerción, pues utilizo esa palabra, sí, que creo que es indicada, podría haber otras, la presión que hay sobre los que están trabajando. Básicamente para que no luchen por defender sus derechos, más que nada el derecho al salario, a la hora extra, a todos los derechos sociales del trabajador, que en realidad están siendo conculcados. Por lo tanto, creo que, volviendo al tema de la desocupación, la subocupación, este 25-30% al que vos hacés referencia, además, es un dato muy grave y, por supuesto, es un nutriente muy importante de los 13 millones y medio, 14 millones de pobres. Que además, yo insisto mucho, hay 2.470.000, 2 millones y medio de indigentes, que son argentinos y argentinas, ciudadanos nuestros, que casi no comen, por lo menos no les alcanza para comer, entre los cuales hay una cantidad muy importante de niños y niñas, sí. Así que este modelo es inhumano, claro. Aquello de salvaje no es peyorativo. Pero yo lo escucho a Pradgay allá, te escucho a vos con estos axiomas, viejos como el capitalismo, si vos querés. Sí. Y no sé si la sociedad argentina, si la gran parte de la sociedad argentina entiende que esto es buscado, que no es algo que salió mal, que es objetivo de las políticas. Porque si vos lo entendés así, estás entendiendo, te diría, una muy buena parte de todo lo que hoy está en juego en la Argentina, digamos, ¿no? Es muy fuerte entender que este es el objetivo deseado. Ellos trabajan mucho en esa idea que vos planteás, que inevitablemente es así. La del error. La del error, por un lado, o que aquella idea de la herencia recibida... Bueno, venimos del estancamiento, dice Pradera, ¿no? Sí, del estancamiento, claro, y toda la herencia recibida, los chorros, todo eso nos obliga a esta otra cosa. No es que no intentan argumentarlo, y no es que no tienen ciertos logros en esa argumentación, que es bastante primitiva, francamente, pero bueno, tienen todo el poder de tratar de influir en el sentido común de una parte de la sociedad. Ahora, cuando la realidad golpea cada vez más, creo que ese sentido común que ellos empujan desde los medios es cada vez más difícil sostenerla, porque como siempre insisto, si no pareciera que la realidad no importa, que ellos desde los medios son capaces de modelar hasta el infinito a la opinión pública, y la verdad no es así. Bueno, lo último, Juan Carlos, ¿me das una línea de tu mirada sobre todo lo que pasó ayer con la Corte Suprema de Justicia? Bueno, sobre todo no sé, pero creo que en el tema del índice jubilatorio, daría para un análisis más complejo si los 11.000 y pico de jubilados que van a estar involucrados enseguida y los otros 150.000, eso alcanza para decir que está cuestionada totalmente la política jubilatoria de este gobierno. Francamente creo que ahí me queda una duda si el fallo ese en sí mismo cuestiona la política jubilatoria. Sin embargo, creo que el cuestionamiento que le hace en este fallo, primero es una derrota, porque el gobierno va por todo. Por lo tanto, si bien esto es parcial, es una derrota. Y segundo, hay un problema más de fondo acá. El acuerdo con el fondo, que es lo central, con el Fondo Monetario Internacional, plantea una reforma jubilatoria de segunda generación, ¿no es cierto? O sea, más reforma, que en gran parte es aumentar la edad jubilatoria de hombres y mujeres. Eso se aleja un poco, esa posibilidad, aunque en el fondo todo es relación de fuerzas políticas, pero está claro que lo actual incluso tiene ciertos niveles de cuestionamiento, incluso en uno de los poderes del Estado, que es la justicia. ¿Vos decís que el valor político del fallo tiene un valor? En ese sentido creo que genera un espacio más grande de cuestionamiento y no de aceptación. Y la otra cuestión evidente, que bueno, reitero lo que dicen todos, que en la Corte hay una crisis importantísima de poder y de legitimidad del presidente, que es el presidente de la Corte, es el presidente de Clarín y de Macri, y allí está en una zona realmente crítica ese presidente. ¿No? Yo parafraseaba el acordada, que le saca atribuciones, que se puede parafrasear de la siguiente manera: señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, usted a partir de ahora y por decisión del resto de los integrantes de la Corte pasa a ser un hermoso muñeco de torta. Podría ser, ¿no? Bueno, podría ser, sí, o algo parecido a aquel Rosenkrantz de Shakespeare. Habría que ver aquel de Wintermeister, sí, literatura, que habría que ver, porque algunos interpretan que en definitiva son delatores, en definitiva son personajes absolutamente menores, ignominiosos, sí. Bueno, Juan Carlos, gracias. De nada.